Yo creo que el mensaje que se mandó el domingo es un pueblo que se siente traicionado, un pueblo que se siente apabullado, un pueblo que se siente que no se han tomado las medidas correctas para protegerlo, que no se han tomado las medidas correctas para incentivar inversión, que no se han tomado las medidas correctas para tener crecimiento económico. Y yo creo que, de nuevo, yo creo que la parte de la economía está allí. Generalmente el gobierno, María Alejandra, toma medidas en diciembre. Es cuando más les gusta tomar las medidas que ellos consideran impopulares y que ellos mismos son los que vienen hablando desde hace 2 años que es necesario hacerlo. Es necesario, y así lo vimos hace un año, hace 2 años ya del vicepresidente Arriaza, la necesidad de incrementar el precio de la gasolina. Eso es algo que viene diciendo dentro de ellos. La verdad que ya el precio de la gasolina es irrisorio, ¿no? Es prácticamente gratis la gasolina en Venezuela. Ellos son los mismos que han hablado de la necesidad de una unificación cambiaria, que eso pasa desafortunadamente por una devaluación del tipo de cambio oficial. Nosotros estamos esperando algunas de estas medidas que se vayan a tomar, digamos, en el transcurso de diciembre.